necesita quelcom. Bueno, pues seguimos aquí en el delirio y vamos a otro tema. Vamos a hablar ahora de la revuelta a Irlanda. Nosotros tenemos aquí unos compañeros que nos van a explicar, bueno, compañeras, que nos van a explicar en qué consiste esto de la revuelta a Irlanda. Empezar por donde queráis. Esto es una iniciativa del Bicilab, ¿no? Si sí. No me equivoco. Hola, ¿qué tal? Acércate más al micrófono. Bueno, pues el Bicilab era un taller de autorreparación que estaba en el Centro Social Arredadera de Tetuán. Y también ahí se juntó un colectivo que, aparte de ser bicicletero, pues teníamos interés en la lucha antipetróleo. Y entonces coincidió que vino un compañero de Inglaterra que nos habló de una protesta que se lleva desde hace años en Irlanda contra la Shell. Pues entonces empezamos a tener curiosidad sobre este proyecto, sobre esta campaña. Y nada, en un viernes de locura de taller, pues decidimos ir para allá, participar a la acampada, a la protesta. Y decidimos ir en bicicleta. Claro, ¿no? Porque aquí Irlanda, pues está al lado. Y nada, pues la idea se fue poco a poco concretando y surgió así el proyecto de la revuelta a Irlanda. Y un poco afinando el proyecto vimos que no queríamos solo ponernos en la carretera como viajeros, pero que queríamos aprovechar un viaje tan largo para hacer como un, bueno, no sé, ¿se puede decir caja de resonancia? Sí, está bien, ¿no? Dicho, como algo que amplifica, es, no sé, pues otras luchas en defensa de la tierra que pues podemos ir encontrando en el camino. Entonces algunos compas, viendo un poco la que podía ser la ruta, entonces empezaron a informarse, a buscar informaciones, pues nos enteramos de toda la mierda que hay de aquí de Madrid a Irlanda, pues sobre planos energéticos killer y bueno, ahora lo hablamos un poco todos, ¿no? Y pues nada, pues el viaje empezará el martes 4 de mayo y nada, no nos parecía bueno, completo solo hacer el viaje. Entonces como que decidimos también organizar unas charlas aquí en Madrid, a donde invitar toda la peña, pues que vamos a visitar en el camino. Ajá. Un poco para que nos dieran informaciones, a ver, porque nosotros decidimos hacer esto, una caravana informativa, ¿no? Como nosotros, portadores de informaciones y recibidores de informaciones, y la idea era esta de conectar todas las luchas entre ellas, también porque algunas tienen puntos en común, pero la gente que está en ella pues no se conoce directamente o no ha tenido nunca momentos de confronto, bueno, esto, encuentro, comunes, de encuentro, y bueno, no sé, yo me hablo un poco. Bueno, un poco. Hola, ¿qué tal? Hola, buena, ¿qué tal? Es un poco eso, ¿no? Como la intención un poco es que la gente que está en las distintas luchas por la tierra, que seguramente pues, suele pasar que en cada lugar sean cuatro, y aunque normalmente la tendencia es a no irse para abajo aún siendo cuatro, pues también ayuda mucho saber que hay mucha más gente metida en luchas similares y que además está muy relacionada. Es como que también empezamos a ver que los planes energéticos del Estado español y por ende de todo el mundo occidental se están basando en una supuesta alta demanda. Estamos hablando siempre de un gran consumo real, porque es enorme el consumo, insostenible, pero a la vez fuimos descubriendo que muchas de esas propuestas y proyectos energéticos no recurrían a una demanda real, ¿no? Y eso de repente empiezas a verlo uniendo diferentes luchas. Por ejemplo, en las jornadas que celebramos este fin de semana, que fueron las dos primeras fechas y este sábado que viene hay otras, Vino gente de la regasificadora de Ferrol en Galicia, de la del Musel en Gijón, en Asturias, también de dos centrales térmicas de ciclo combinado y de una línea de alta tensión, ¿no? Y son como pues una recibidora de gas, una generadora de electricidad, un medio de transporte de electricidad y todos esos proyectos. En la base de todo, esta gente ha descubierto que ninguno era real esa demanda ni esa necesidad, que todos ellos están produciendo mucho menos de los niveles óptimos de producción y que por tanto son sinsentidos, que están basados en el movimiento de dinero simplemente, ¿no? Entonces, como que esta gente también, o sea, un poquito la función de estas jornadas es, por un lado, permitir que, o ayudar a que esta gente se encuentre. Y eso lo vimos mucho, ¿no? Que hubo muchísima comunicación y mucho interés, aunque fuesen luchas distintas, intenciones distintas a lo mejor, había mil cosas en común. Y también recopilar esta información, porque pues un poco lo que contaba Elisa, nosotros no vamos simplemente a Irlanda en bici, ni tampoco vamos simplemente parando por luchas. Nuestra idea es por lo menos intentar ayudar a que esas luchas conozcan otras luchas similares. Ahora de estas jornadas pues llevaremos ya una cantidad de información considerable que se irá completando a lo largo del viaje. Entonces, como por ejemplo el sábado fue eso, de la gente de Galicia y de Asturias, el domingo se habló de los transgénicos, vinieron compas de Perales, del Meplanto, que están ahora mismo también luchando contra la carretera que va a pasar por allí. Se habló un poco también de otro proyecto en Galicia, que es el plan acuícola y las piscifactorías, que están destrozando todo el litoral. Y se habló también en ese momento del problema en Irlanda con la Shell y con el transporte de gas a través de Irlanda, ¿no? Uh-huh. Y este sábado próximo, en el Centro Social Coco La Condenada, en Estrecho, van a venir gente del Parque Eólico de Omaña, en León, de un macroproyecto de parque eólico, gente del Valle de la Ciana, de León, de las minas de Feixolín a cielo abierto, que están destrozando valles y montañas. Gente de una plataforma antinuclear de uno de estos famosos cementerios nucleares en Palencia, y gente de la lucha anti-TAP de Euskal Herria, que también tiene relación con lo que hablaba el compañero anterior, con ciertas luchas en ciertos lugares que siempre se relacionan con la excusa, sí, del terrorismo y todo esto. Y entonces, para hacernos una idea, o sea, habéis hecho ya una especie de, bueno, este encuentro en movimiento que vais a llevar a cabo, ¿no? Lo habéis empezado a hacer ya aquí en Madrid, ¿no? Con el fin de semana pasado y este, y además habéis sacado ya conclusiones incluso desde estos ya primeros encuentros, ¿no? Que un montonazo de fábricas o de empresas de producción de energía, en realidad, se llega a la conclusión de que no son por demanda, sino por pura especulación, por así decirlo, ¿no? Y luego encima no están produciendo ni al máximo ni nada, o sea, por así decirlo, se construyen, se montan y no se están dando, no están dando la energía que están hechas para producir, por así decir, sino que simplemente para estar ahí y que una gente, o sea, pues por movimientos de dinero, se hayan sacado su dinero por un lado, otros por otro, unas empresas, supongo que un montonazo de empresas, sobre todo las más famosas, Endesa, Iberdrola, etcétera, estén sacando un dineral, ¿no? Para luego, pues a lo mejor construirse su tren de alta velocidad, que ya vemos que no vale casi para nada, ¿no? Para hacerme una idea, ¿no? Claro, es que para producir tanta energía también hay que encontrar la manera, la excusa, ¿no?, de gastarla. Claro, eso es un poco lo que... Y qué sé yo, pues no contaba Marisol, que vino de Asturias, pues que hay centrales de producción energética que están... Ah, no, era Ferrol, que están al mínimo, ¿no? Como que hay una movida de tanques de donde se almacena el gas, que están como al mínimo, centrales que están al mínimo de producción, que también es un nivel muy crítico, ¿no? Porque pues tendrían que es más peligroso. Mucho más. Sí, también cuando van al mínimo son peligrosas, ¿sabes? O van al máximo son peligrosas porque pueden petar, y van al mínimo lo mismo. Y nada, pues, centrales al mínimo de producción y proyectos de construcción de otras. Y no sé, como nos hizo como toda la historia del plan energético de Asturias, como que Asturias va a ser pues, productor de energía y gran exportador de energía. Y para abastecerse, qué sé yo, Madrid, ¿no? Mientras que decía de Madrid, que para funcionar Madrid debería estar rodeada. Para que Madrid se autoabasteciera energéticamente debería estar rodeada de nuevas centrales nucleares, lo cual también puede dar que pensar mucho. O sea, realmente Madrid creo que producía como un 4% de su energía, el resto de la energía pues viene de Galicia, Asturias, de toda la periferia del Estado español. Y donde se está destrozando directamente de una manera bestial, y ya no solo es un peligro humano, que también, y muchas de estas luchas se centran en eso, sino que se están destrozando directamente lo que queda de naturaleza, en lugares que la gente piensa que son idílicos y ya fueron tiempos, y para producir para grandes ciudades, ¿no? No solo Madrid, también para Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, pero la realidad es que no se queda ahí. Entonces es cuando se plantean estos problemas, que en Asturias se estén pasando tres ejes de alta tensión para afuera, que en Galicia la central térmica haya parado por primera vez en su historia durante 20 días el ciclo combinado de gas que viene de Reganosa, que está a menos del 30%. O sea, esto también se está viendo que existe una posibilidad de una crisis energética de repente, ¿sabes? Igual que fue la inmobiliaria, de repente los lugares de producción de energía también están bajo mínimos, con los trabajadores a punto de ponerse en huelga por estar también en mínimos. Y como también ver esa realidad, que en Madrid se ve muy poco, que es la realidad de luchas concretas en lugares concretos, porque algunos de estos proyectos están en pequeñas ciudades, pero muchos están en pequeños pueblecitos. Ajá. Y donde hay cuatro personas para luchar, y donde ni va a haber ni van a servir manifestaciones grandes de gente, solo van a servir lo que puedan hacer allí, que se pongan en medio de las obras, y es lo que están haciendo, y eso no lo estamos conociendo aquí. También no era solo, o sea, está por un lado el comunicar esas luchas, y por otro lado en que en lugares como en Madrid, que son en parte pues, de los grandes culpables de toda esta producción de energía, se sepa de dónde sale. Igual que nos interesamos por saber de dónde sale la comida y todo eso, pues saber de dónde sale toda esta energía, ¿no? Y el agua y... Pues más o menos oyéndoos podemos hacernos una idea de cuál puede ser la ruta, ¿no? Habláis de León, habláis de tal, pero si queréis explicar un poco cuál va a ser más o menos la ruta para que... La ruta puede ser que sea. Vamos saliendo de Madrid y pues vamos hacia Santander y no sé, pasamos Valencia, Valladolid, a donde nos encontraremos con gente del BA o por ejemplo en Almayuelas, que es un municipio ecológico donde la gente se está montando pues un sistema de vida sostenible y buscando alternativas agroalimentarias. Y luego pues tiramos para... ¿Dónde están las tierras de campos? Se llama, donde los cementerios nucleares, donde hay intención de construir cementerios nucleares y hay una plataforma en contra. Y luego de ahí pues hacia Santander, a donde cogeremos un ferry para ir hacia a Cork, en Irlanda. Ahí nos enganchamos con una bici caravana que es la que nos llevará al acampamento contra la Shell. Entonces ahí rodaremos por Irlanda pues un par de semanas y pues a ver qué nos espera en la acampada, que es un proyecto, pues una protesta que se lleva desde hace una década y que tuve momentos más y menos críticos, y a ver qué pasará este año. Y también se está intentando parar la construcción de un gasoducto que lleva a la tierra firme el gas que se extrae en una plataforma marina de Shell. Y es un proyecto totalmente absurdo para donde estaba construido y sus intenciones, para la Shell, que la odiamos. Ahora mismo contra la Shell empieza a haber bastante movimiento porque son ya décadas en Nigeria matando gente, quemando gas, explotando toda la naturaleza y robando toda la riqueza de allí. Ya son 10 años en Irlanda de lucha, de activismo de pescadores, de distinta gente del campo afectada, que han ido muchos a la cárcel. Shell es una de las grandes petroleras del mundo. O sea, hay que imaginarse su forma de funcionamiento. Ahora se acaba de descubrir que guardias de seguridad de la Shell estaban intentando atentar contra Evo Morales. O sea, ahí detrás hay una mafia muy grande. Los pescadores que están en contra de la Shell, de repente por la noche les aparecen encapuchados en el barco y les tiran al agua. O sea, es algo bastante serio lo que se está planteando allí. Y por eso también, no sé, o sea, como que la Shell es uno de esos símbolos de ese peligro. Información en castellano estamos traduciendo ahora mismo en la Shell, pero como que hay varias páginas interesantes. Una es Shell to Sea, shellalmar.com, y en Indymedia de Irlanda hay bastante información. Y no me acuerdo otras páginas, pero había otras hablando sobre Nigeria también. Pero bueno, en internet lo encuentras fácil y la Shell tiene telita. O sea, para es que todas esas informaciones también hay los enlaces de la página web del proyecto de la Revuelta a Irlanda, que es la página del BC Lab. ¿Cómo es la página? Qué demonía. Inventati.org/BC Lab. Inventati.org/BC Lab. Pues entonces estamos a la acampada y volvemos para atrás con otro ferry y volvemos a Santander y de ahí vamos a cruzar pues Cantabria, Asturias, Galicia, cruzándonos con pues varias luchas de las que hablamos antes, ¿no? Claro. En Santander pararemos en Subance. Luego para Asturias, pues lo que hablábamos antes, hay dos centrales térmicas de ciclo combinado, la plataforma contra la regasificadora del Musel, la línea de alta tensión del concejo de ayer. Y luego hacia Galicia, hacia Ferrol. Pararemos también eso en la central térmica de Aspontes, el proyecto de mina andalucita en el Parque Natural de Aspragas do Eume, la regasificadora de Ferrol. Después bajaremos al proyecto de cooperativa ecológica que hablaba antes de Quilmas contra el plan acuícola y una piscifactoría que les quieren ampliar allí. Volveremos por el interior hacia León. Ahí habremos, bueno, ahí vamos a ver la Valle de la Anciana, que ha sido destrozada impresionantemente con minas a cielo abierto. ¿Y qué más? La línea de la alta tensión, bueno, es que hay varias líneas de la alta tensión, entonces como que nos cruzaremos con línea de alta tensión por ahí. Y ya está. Y luego también, no sé, como que queremos recordar las jornadas entonces del sábado del 24 en la Coco. Y más adelante, antes de la salida, el 2 de mayo, el domingo, siempre en la Coco. Por la tarde-noche haremos una fiestolita de despedida. Porque pues todo este proyecto nos llevará fuera de Madrid como 3 meses, por ahí. Ajá. Si hay gente que, aunque rolle ya dentro de muy poquito, pero si hay gente interesada en participar, ¿se puede poner en contacto a través de la página web o qué puede hacer? Sí, en la página web hay manera de registrarse para un proyecto y para contactar. Aún así, siempre lo mejor. También hay un correo que es bicilab@riseup.net. Y aún así la página web, que la repito, es inventati.org/bicilab. Aún así, si no os acordáis, en Indymedia está colgado el cartel y el enlace. Las jornadas se llaman Hacer o Morir, la revuelta al día en 80 mundos, amplificando luchas en defensa de la tierra en la península ibérica. Y aún así, lo mejor, os recomendamos pues venir este sábado a la Coco para irlo hablando, porque ese domingo 2 de mayo, además de despedida, va a haber encuentro entre los viajeros que partamos para hablar un poquito de cómo va a ser, de puesta a punto de las bicis y todas estas cosas. Entonces, como que mejor si se acerca a la gente, eso, recordamos que este sábado es, pues va a venir gente del Macroparque Eólico de León, de las minas a cielo abierto del Valle de la Anciana de León también, de la plataforma anticementerio nuclear de Palencia y de la gente que lleva ya una lucha larga y ardua contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria. Y habrá tapeo vegano, por la tarde noche pizzas. La dirección de La Coco, por si algún oyente no sabe todavía dónde está. Pues la dirección de La Coco está en el barrio Tetuán, en el metro estrecho. Es la calle San Enrique número 5. Está cerquita de la salida del metro estrecho, cerquita también de donde estaba el centro social La Enredadera. Pues yo creo que, no sé, pues no sé si tenéis algo que añadir, o por nuestra parte, yo creo que nada más. ¿Vosotros queréis añadir algo? Nada, gracias. Bueno, pues esperemos que os vaya bien el viaje, cuanto menos, ¿no? Ya esperemos alguna llamada, a ver si podemos contactar desde algún sitio extraño de estos al que vais a llegar. ¡Ay, qué chulo! Estamos aquí subiendo una cuesta, matando, darnos fuerza. Y sobre todo espero que a la vuelta podáis hacer un buen informe de todo lo que habéis visto y paséis también por aquí para contarnos, yo qué sé, las conclusiones o la valoración de todo. Ahí, y sobre todo cómo va para allí, por Irlanda, con el tema de Sel, que vivirlo en persona seguro que es muy distinto, ¿no? Ahí de ellas de sacar algún estilo de dossier, porque va a haber mucha, mucha información, entonces de aprovecharlo para sacar, más que dossier, va a salir un libro o algo así. Son muchas cosas, y de hacer más jornadas y continuar con esto, o sea, eso es igual, claro, es el principio de algo. El trabajo, pues, seguir al otoño, el invierno y esto. Vale, pues yo creo que nada más por este tema, no sé si no nos queda nada más, ¿no? Así que yo creo que ya podemos despedir el programa hasta el jueves que viene. Pues sí, hasta la semana que y viene. ¿No? Podéis escuchar los audios y todas las entrevistas de hoy, bueno, y de otros programas en el delirio.wordpress.com, y además, bueno, subiremos por diversas páginas de contra información. Si queréis repetir la página de la revuelta, inventati.org/bicilab. Con urgencia meteros, empezaros a arreglar vuestra bici si queréis sumar a la campaña, que salen ya el 4 de mayo, ¿no? Bueno, pues nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.